estoy en Almería? Sí, pero no hay... Bien, si estoy en Almería, la agenda la decido en función de lo que es prioritario. Y lo prioritario era, sin duda, esta reunión. Una reunión que es verdad que para mí era fundamental y la presentación del consejero. No, significa sencillamente que yo tengo 11 consejeros que son de Almería y un presidente del gobierno que es de Almería. Y tan es así que lo van ustedes a comprobar, porque hay alguien que tiene muchos ministros andaluces, pero a la hora de la verdad se reducen las inversiones en Andalucía, las inversiones en Almería, no se hace el soterramiento, a pesar de que tienen muchos ministros andaluces.